vez al pasar, párala y cuéntale, amigo, lo que llorando te dije. Qué extraño los chicos a ella, la casa, las alegrías. Y si la ves al pasar, trata de que ella te escuche. Búscale hablar de los años, de aquellos años que juntos parece que se ha olvidado. Y si la ves, coméntale que estoy llorando. Es por eso que le pido me comprenda, que abandone todo ese falso orgullo. Y si la ves, dile que entienda. Y si la ves, dile que vuelva. Si tú la ves al pasar, dile que ella me crea, que no le dije mentiras, que solo vivo en su mundo. Si ella no está, me lastima. Y si la ves, coméntale que estoy llorando. Es por eso que le pido me comprenda, que abandone todo ese falso orgullo. Y si la ves, dile que entienda. Y si la ves, coméntale que estoy llorando. Es por eso que le pido me comprenda, que abandone todo ese falso orgullo. Y si la ves, dile que entienda. Y si la ves, dile que vuelva.